Muy buenas tardes y bienvenidos al primer programa de la temporada 20 de Olvida tu equipaje. La vida es tu viaje. Que esta es una frase que no se dice todos los días. Sangre en mis manos, solo quiero andar, no llegar jamás. Emitiendo en Radio Utopía en el 107.3 en la FM. Llenar mis pasos. Y a través de www.radioutopia.es. Radio Utopía es la emisora libre, asamblearia y autogestionada de la zona norte de Madrid. Bueno, y esta tarde, siguiendo con esta utopía que significa hacer un programa durante tanto tiempo, ¿no? Intentando llevar al público, bueno, pues temas culturales y sociales y también muchos temas literarios, hemos venido aquí con unos amigos que suelen venir habitualmente para hablar hoy de poesía, para hablar de Gioconda Belli. Paso a presentaros a los amigos que están aquí esta tarde, que son Mica. Buenas tardes, Mica. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal estás? ¿Qué tal el verano? Pues muy bien, voy a decir lo que dice Sol, sartenazo en la cabeza. Volver de Cantabria, que tengo la suerte de estar en Cantabria. La verdad es que, fíjate que día 1 de septiembre y ya estamos aquí. Yo creo que es posiblemente uno de los años que hemos vuelto más pronto aquí a la radio, ¿no? Bueno, pero venir aquí ha sido un placer. Hombre, siempre, claro, siempre. Esto es un oasis. Es verdad. Así es que muy Cristóbal, bien. Aquí también, indisciplinado como siempre, no se ponen los cascos. Me acuerdo en los tiempos de la mascarilla se la ponía de bigote, cosas así. Pero bueno, resistiendo, Armando, si estas cosas me las has enseñado tú. Hay que resistir. Y nuestra poetisa de hoy creo que es una persona que nos puede enseñar mucho sobre la resistencia. Es verdad, creo que es una buena presentación. Bueno, ya iremos ahora presentando a Gioconda Belli, ¿no? Pero yo de momento sigo presentando a los contertulios, a los amigos, sobre todo, que vienen esta tarde aquí. Sol, ¿no? Hola. Que, como su propio nombre indica, ¿no? Aquí estoy. Aquí en este verano... caliente, vamos a decirlo claro. Que sigue aquí el verano, aunque no lo parezca. Pues muy bien, ¿qué tal tu verano? ¿Bien? Corto. Dentro de lo que cabe. Corto. Estacionario dentro de la gravedad. Corto. Me ha sabido a poco, pero bueno, por lo menos es día 1 y tenemos poesía, por lo menos. Bueno, ¿sabes? Eso es verdad. Bueno. Eso es verdad. Más fácil la vuelta, ¿verdad? Sí, eso es verdad. Sí, la verdad es que para mí también ha sido un aliciente volver con poesía el día 1 de septiembre, ¿no? Y Diego, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues aquí, preparándonos para decir unas cuantas verdades bien dichas. Hablar un poco de poesía, estupendo, estupendo. Pues bueno, hoy estamos, como os comentaba, aquí hablando de Gioconda Belli, poeta, mujer, ¿no? Que ejerce de ello, además, creo que se puede decir. Así, no sé si tú, Mica, antes de que empecemos a hablar un poco más... lo enciclopédico, ¿no? De Gioconda Belli Penecillo, ¿no? Que es su... Sí, estuve en junio. O Pereira, ¿no? Estuve en junio en la Feria del Libro de Madrid y por casualidad coincidió que estaba en ella... Estaba ella en una de las... ¿cómo se dice? En uno de los stands. Y me animé a comprar su poesía, que ya la conocía de haberla leído online, ¿no? Y sobre todo la semana de... del Día de la Mujer en marzo circulan mucho sus poemas, ¿no? El Consejo para la Mujer Fuerte, Sabor de Vendimia, son como unos clásicos, ¿no? de esa semana de marzo. Y bueno, pues la verdad es que me acerqué, una mujer muy sonriente, encantadora, que la verdad es que podríamos haberla invitado porque vive en Madrid. Sí, ahora sí, hablaremos sí. de esa circunstancia también, de por qué ella está viviendo en Madrid, ¿no? Yo estos días, pues leyendo a Yoconda, que también había leído algo, pues, bueno, pensaba en eso, ¿no? En cómo ser, es una especie de crónica de cómo ser una mujer, ¿no? Que es un poco lo que tú venías a mencionar. Si quieres, ahora podemos empezar por ahí. Tiene muchos temas, pero quizá ese sea, en mi opinión, el más significativo y el que más la caracteriza, ¿no? Si os parece, cuento un poquito, pues algún detalle, algún dato, ¿no? Ella es nicaragüense, de Managua, nacida en el 48, ¿no? Está, como has dicho, actualmente muy viva, ¿no? Afortunadamente, en el 72 publica su primer libro, que es Sobre la grama, en el que aborda con apertura y claridad la cuestión de la sexualidad femenina, el cuerpo de la mujer. Ella ha sido activista de izquierdas, militó en el Frente Sandinista de Liberación Nacional y, bueno, hay algún poema incluso, ¿no?, que se llama, que se llama 19 de julio de 1979, si no recuerdo mal, y luego lo podemos ver, ¿no? Su padre fue empresario y su madre fue mujer de teatro, fundadora del Teatro Experimental de Managua. Bueno, ha estado casada varias veces, ha tenido varios hijos. La maternidad, volviendo a lo de antes, ¿no?, también es uno de sus temas. Y bueno, es eso, una persona que está siempre en la resistencia, ahora exiliada. El gobierno infame que actualmente hay en Nicaragua, de una persona que traicionó, ¿no?, la revolución sandinista, que es Ortega, no recuerdo el nombre de pila ahora mismo. Daniel Ortega, ¿no? Sí. Pues le ha despojado recientemente de la nacionalidad nicaragüense, con una respuesta por parte del presidente de Chile, que le ofreció la nacionalidad chilena, aunque ella ya tenía la italiana, ¿no? Es decir, bueno, y ahora vive aquí, junto con algunos otros exiliados nicaragüenses, como Ramírez o algún otro, ¿no? Pues, ¿qué decís? Estaba viendo yo antes de venir un poquito de una entrevista que le hicieron en Televisión Española y ella fue al plató con el pasaporte nicaragüense y lo cortó allí con unas tijeras y dijo que eso, no, o sea, ella era nicaragüense y que porque le quitaran un papel o no había... Ya. En fin. ¿Qué más da, no? ¿Qué más da en nicaragüense o no? Efectivamente. Sí. No sé si bueno, sobre todo que ella era nicaragüense. Punto, que no, sí, que no porque un señor... Un lugar en el que has vivido... Diga o no diga que tú lo eres, un papel, ¿no? Lo cual, sí. Pues no creo que está muy, muy bien, una cosa así. Oye, ¿y en qué año regresó a España o vino a España? Eso no lo sé. Yo sé que esto ha sido este año, ¿eh? O sea, este episodio sí, de Madrid lleva un par de años. Oh. Escuché una entrevista suya y parece ser que de un modo fortuito ella se tuvo un pequeño accidente, se lesionó el pie y fue aquí donde le dieron asistencia sanitaria y, bueno, pues como que se enamoró de la ciudad y decidió quedarse. Pero no hace tanto, hace un par de años. Ha estado también alguna temporada viviendo en Estados Unidos, ¿eh? En Estados Unidos, sí. De hecho, estudió allí periodismo y publicidad y tiene algunas de sus hijas allí. O sea, que ella va y viene a Estados Unidos. Y luego estuvo exiliada en México y Costa Rica. Sí, una ciudadana del mundo, ¿no? Y entonces tú, Mica, la has recomendado porque a ti te... O sea, porque sí. Es una mujer, porque es una mujer poeta, porque trata el tema de la mujer, que a ti te afecta personalmente como mujer que eres, o pues, porque a ti te parece una gran poeta. O pues es que trata temas que no he visto en otros poetas. Es el poema a la menstruación, poema al embarazo, poema a la vejez, el derecho a las mujeres a envejecer, puesto que se nos prohíbe envejecer. Entonces a mí me apasionaron esos poemas. Tiene otro a dar el pecho. O sea, dar el pecho, que... sí. Es como una reivindicación a corazón abierto, ¿no? Me imagino que te refieres de la feminidad. Sí, cosas poco poetizables, no sé, que en general no se ha hecho poesía de ello. Yo creo que están poetizables como cualquier otra, ¿no? Sí. Lo que pasa es que, como dices, ¿no? Que no se la historia y la poesía no han estado muy presentes. O que ha sido temas tabú, ¿no? El no poder hablar de la menstruación, de la menopausia, de la vejez. Sí, además, y yo además añadiría una cosa, ¿no? No solamente es una defensa, una exaltación de la figura o del hecho de ser mujer, sino también en el plano de cómo eso se enraiza en el estar vivo, y en la vida de las personas, ¿no? Y yo en ese sentido me parece quizá el mayor logro que tiene, ¿no? Yo ponía por aquí crónica de ser una mujer, ¿no? Pero también ponía exaltación de la vida y de la mujer vital, ¿no? La mujer como dadora de la vida, ¿no? Sí, y como la parte esa erótica de la mujer también, que ya se atreve, ¿no? Exacto. El deseo es muy, muy importante. Sí. Bueno, es como muy revolucionario. También, sí, es muy revolucionario. Muy, ¿no? Porque, atrevida. Sí, porque en el 72, sobre la grama, ¿no? Poemas abiertamente hablando de la erótico, sexualidad femenina. Sí. A mí también de algún poema denunciando la violencia de género también, sí, ¿no? Bastante. Mm-hmm. Sí. A mí me ha llamado la atención una cosa en su, ya hablando un poco de cómo ella contempla la feminidad, ¿no? Uh-huh. Que ser mujer lo relaciona con, de forma continua, con cómo aman las mujeres a los hombres, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Que yo, claro, yo lo comparo con lo que yo conozco anterior, ¿no? Es decir, y a mí, yo cuando hablo de cómo son los hombres, no me viene a la mente pensar cómo ejercen la sexualidad los hombres con respecto a las mujeres, ¿no? Sin embargo, ella, y no es una crítica, digo, es una característica que me parece que puede ser destacable, ¿no? Sí, esa tiene un libro también sobre, pues, como una recreación del Génesis, del tema de Adán y Eva. Adán y Eva, la mujer, la que come la manzana y uh-huh. más o menos arrastra al hombre, y eso está, yo creo que también muy de otra manera dicha, en los poemas. Uh-huh. Si te parece, ya que has mencionado, puedo decir algunos poemarios que tiene publicados, ¿no? Como es Sobre la grama, que mencionaba, del 72, Línea de fuego, del 78, Truenos y arcoíris, la antología Amor insurrecto, De la costilla de Eva, del 86, Poesía reunida del 89, El ojo de la mujer, que es un libro que tenemos, yo creo, aquí todos, ¿no? Quizá más sí. conocido aquí en España. Apogeo, mi íntima multitud, Fuego soy apartado y espada puesta lejos, del 2006. Escándalo de miel, En la avanzada juventud, Eva advierte sobre las manzanas, 2014. El pez rojo que nada en el pecho, que también tenéis alguna de vosotras, ¿no? Uh-huh. Y Una mujer furiosamente piel, ¿no? Ella es muy, muy, muy sensual, muy, muy. Uh-huh. Y luego es novelista también, tiene La mujer habitada, del 88, Sofía de los presagios, Waslala, El pergamino de la seducción, El infinito en la palma de la mano, El país de las mujeres, El intenso calor de la luna, Las fiebres de la memoria, y me da la impresión de que ella se gana la vida de novelista más que de poeta, ¿no? ¿Leemos o qué? Venga. Sí. Venga, va, puedo empezar. Estás deseando. Venga. Puedo empezar, que tengo aquí. Parece ya presentando a esta mujer. Sí, es Sabor de vendimia. Pues reivindicar que las mujeres envejecemos y no hay que pedir perdón por ello, ¿no? Recuerdo el terror de las primeras arrugas. Pensar, ahora sí, ya me llegó la hora. Las líneas de la risa marcadas sobre mi cara, aún en medio de la más absoluta seriedad. Yo frente al espejo, intentando disolverlas con mis manos, alisándome las mejillas una y otra vez, sin resultado. Luego fue la mirada furtiva de mi reflejo en los escaparates, preguntarme si la luz del día las haría más evidentes, si el que me observaba desde la otra acera estaría censurando mi incapacidad de mantenerme joven, incólume ante el paso del tiempo. Viví esas primeras marcas de la edad con la vergüenza de quien ha fallado. Como una estudiante que reprueba el examen y debe caminar por la calle con las malas notas expuestas ante todos. Las mujeres nos sentimos culpables por envejecer, como si, pasada la juventud de la belleza, apenas nos quedara que ofrecer y debiéramos hacer mutis, salir y dejar espacio a las jóvenes, a los rostros y cuerpos inocentes que aún no han cometido el pecado de vivir más allá de los 30 o los 40. No sé cuándo dispuse rebelarme, no aceptar que solo se me concedieran como válidos los 10 o 20 años con piel de manzana, sentirme orgullosa de las señales de mi madurez. Ahora, gracias a estos razonamientos, cada vez me detengo menos frente al espejo. Paso por alto la aparición de inevitables líneas en el mapa de vida del rostro. Después de todo, el alma, afortunadamente, es como el vino, que me beba quien me ame, que me saboree. Pues me enamoré de este poema. Bueno. Pues sí, no me extraña. La verdad es que lo merece, ¿eh? Es muy bueno este poema. Porque sí. Tenemos esta dictadura de que como mucho puedes tener 24, 25, y ahora búscate la manera de volver a los 20, ¿no? Ya. Sí. Tiene otro de Cindy Crawford, no sé si lo habéis leído. Ah, sí, estaba por ahí. Es muy largo, pero es sí, muy bueno también. Sí, uh-huh. También las, estos prototipos, ¿no? De que solamente se puede ser alta, rubia, totalmente, con ojos azules. Sí. Y ella pues es más redondita, con melena más rizada, y ahí un poco reivindica que somos muchas, de muchas maneras, y que todas son válidas, ¿no? Y eso que, a pesar de lo que dice ella misma, me parece que incluso en la madurez y en la vejez que tiene ya de 75 años... está bellísima. Es una mujer, mujer muy, muy... Es bellísima, sí, con una una sonrisa espléndida. Sí. Como yo, y una ¿no? madurez una preciosa. Una mujer mayor y es como muy vital. Sí, tiene 70 y algo y es bellísima. Años, ¿no? La persona que escribe estos poemas. Claro, claro, ¿cómo no? Claro, ¿cómo no? Claro, es una mujer con luz sí, dentro. Sí, con fuerza, ¿no? Sí. Pero sí, mira, yo es que he estado leyendo los libros de... O sea, los poemas de El ojo de la mujer. Bueno, lo primero que se me ha revelado es pues una poesía femenina, una poesía, digamos, de mujer. Pero bueno, ahora te estaba escuchando y claro, es un poema que es escrito por una mujer en el contexto en el que vivís las mujeres, ¿no? Pero que hay muchos versos y en el fondo es un poema que nosotros los hombres también podemos identificarnos en el sentido de que también pasa el tiempo para nosotros de otra manera. Desde luego no se nos juzga de la misma manera que las mujeres, pero que de esa particularidad, ¿no?, que es de una mujer escribiendo un poema sobre una mujer que envejece, es que yo también me identifico con muchas de las cosas que está diciendo ella ahí, ¿no? Entonces creo que, o sea, que lo que yo sí he ido viendo, pero es que una cosa es ver el poema y otra cosa es escucharlo, por eso está muy bien cuando los leéis y yo lo escucho, ¿no? Es que al final yo no soy mujer, pero yo me veo también ahí, ¿no? Sí, aparte sí, de que pueda, por supuesto, entender desde dónde me está hablando ella, pero yo también recojo muchos versos y muchas reflexiones. Y los haces tuyos. Y los puedo hacer míos perfectamente, ¿no? Sí, es sí, cierto, sí. Pero si me permites... Sí, por supuesto. Que yo creo que podemos ver, Mica y yo, Conda, es que no es lo mismo un hombre canoso que una mujer canosa, por ejemplo. Ah, no, desde luego. Y eso, no, aunque... Por eso digo la parte... Lo o sea, puedes intuir, sí, no lo sabes. La especificidad... Sí. Entonces, que una mujer envejezca es una cosa y que un hombre envejezca es otra. Pero al final yo creo que... Que lo podéis lo ver, que los sí, envejecemos, sí, pero no es lo mismo. No es lo mismo, pero al final lo que tenemos es un ser humano con canas. Sí, pero... Quiero bueno, decir, y entonces... Con arrugas en la cara, con marcas. Pero que no es biología, ¿eh? Que sí, es una cuestión cultural. Cuando no, una también mujer hay una, también hay una cuestión biológica y es la posibilidad de reproducirse, ¿no? O sea, que nuestra cultura, que yo creo que es lo que ella también reivindica, que nuestra cultura, por lo que sea, cuando una mujer envejece pasa unas cosas y cuando el hombre envejece pasan otras. Y no es lo mismo. A mí lo que me parece es que Yoconda nos habla de la vida, ¿no? Pero nos habla de la vida enraizada en un lugar muy concreto, ¿no? Que es que yo soy una mujer, que yo soy una persona resistente, que yo soy una exiliada, que yo soy nicaragüense. Estamos hablando de la vida humana, ¿no? Desde una perspectiva muy personal, ¿no? Muy claro. Desde aquí, ¿no? Desde sí, ella. Que no es quien tiene en general el poder claro. Y, bueno, una posición desde cierto punto de vista inferior, ¿no? Pero muy valiente, me parece, sí, ¿no? Me pero parece, bueno, sí, como reivindicando una situación. Muy valiente, ¿no? Sí. Sí, sí, sí, sí, sí. Como haciendo notar o diciendo, poniendo voz a una situación que puede ser desventajosa, podríamos decir, ¿no? Yo tenía aquí un poema que va un poco en esta línea, ya que estamos con... que se llama Peligros del invierno, ¿no? Que está en la 160, por lo menos en mi edición, ¿no? Ya que sé que Cristóbal es gran aficionado a lo de las páginas. A la numerología. Lo digo para los oyentes, ¿no? Que siempre que hablemos de páginas, la culpa es de Cristóbal. ¿Vale? En general, de todo lo que salga mal en el programa, es mi culpa. O sea, que no me importa nada. De eso ya me hago yo también responsable. Se llama Peligros del invierno. Este invierno se está llevando todo lo que fuimos. Cada día despierto arrebujándome contra tu espalda. tocándote para saber que no te has ido con el agua. Sonrío y me pregunto si mañana, si pronto, si algún día de estos el llanto sucederá a la lluvia. Y el invierno también se meterá en la casa y no habrá mueble, estante, cortinera donde no lave el agua los colores y nos mojemos todos entre chocorrones y despedidas. Por eso en las mañanas bebo toda la luz en mis pulmones, abro todas las puertas, pinto amarillas las risas de la casa, doy vuelta tenaz a los girasoles, me prendo el sol en medio de los pechos y salgo a tocarte, a escribirte, a decir que no hay cauce que se lleve mi amor, ni aguacero, ni ciclón, ni viento lacerante que arranque tu nombre de esta piel, miel de tus días largos. Que me parece un poema maravilloso, sí, ¿no? Yo bellísimo. No sé si os pasa a vosotros cuando leéis, yo cuando leo voy pensando otras cosas. Y lo que estaba pensando es que Gioconda, además de hacer una reivindicación de la figura y de la entidad, ¿no?, de ser mujer, no solo es eso, sino que ella es una persona enormemente sensual. Para sí, ella, sí. Su forma de ser mujer está relacionado con su con su forma de ser persona, ¿no?, que es una persona sensual. Y estaba, por alguna razón, acordándome y comparando un poco con la forma de ser mujer que tenía o que podía tener, o podemos intuir que pudiese tener, Wisława Szymborska, ¿no? Poeta polaca de la época comunista, del frío, de y, no sé, y es otra forma de ser mujer, pero yo no creo que Wisława renuncie a reivindicar, ¿no? Como un poder, una fortaleza. No sé si es un buen ejemplo lo de Wisława, ¿no? Pero yo bueno. No, en principio no lo había visto, pero sí lo ve el ser mujer como un poder, no como un pecado, no como... como una desventaja. Una desventaja, sino como un poder y sí. Le quiere sacar... Pero claro, que cambie la sociedad, al final tiene que leer mucho a Gioconda Belli para que sí. Se empiece a ver así, ¿no? Yo en su poesía lo que veo mucho es América. Sí. Sí, o sea, sí. No sé, noto una la naturaleza, colorido. Suramérica, ¿no? Sí, sí, es que yo no me quiero resignar. No Norteamérica. No me quiero resignar a que cuando dicen América sea Estados Unidos. Ya, América, yo todo, lo entiendo. ¿No? Pero bueno, América, sí, América. Bueno, América, Centroamérica, Sudamérica, vale. Pero América, o sea, una... Sí, sí. O sea, es desde un castellano distinto a unas figuras, sí. Unos... olores, colores, unas metáforas, todo lo veo. Sí. De alguna manera. Eso tiene que ver con lo que decía, con lo de la sensualidad, ¿no? Sí, eso es. Sí, y sí. Si en lugar de leerla, la escucháramos como ella recita. Sí, he traído algún porque audio. Tiene sí. Una manera muy peculiar de hablar, muy bonita. Incluso tiene palabras que, como ella la dice, esas palabras, nosotros no las decimos así. Hombre, estaría bien que la interpretación de sus poemas lo pudiéramos escuchar por gente de Nicaragua. O sea, que a lo mejor a ellos las palabras les suenan distinto y les evocan distintas imágenes que a nosotros, aunque sea todo en castellano. Sí, en una entrevista que leí ella decía el cuido. En vez de el cuidado, decía el cuido. Sí, tengo un poema leído por ella que es de esta época del ser... despatriada, como dice ella. Si os parece, la pongo, es reciente, y así ya también escuchamos un poco el deje, el tono, ¿no?, y la música de su voz. Despatriada. No tengo dónde vivir. Escogí las palabras. Allá quedan mis libros, mi casa, el jardín, sus colibríes, las palmeras enormes, las apodadas Bismarck por su aspecto imponente. No tengo dónde vivir. Escogí las palabras. Hablar por los que callan. Entender esas rabias que no tienen remedio. Se cerraron las puertas. Dejé los muebles blancos. La terraza donde bailan volcanes a lo lejos. El lago con su piel fosforescente. La noche afuera y sus colorines trastocados. Me fui con las palabras bajo el brazo. Ellas son mi delito, mi pecado. Ni Dios me haría tragármelas de nuevo. Allá quedan mis perros, Macondo y Caramelo. sus perfiles tan dulces, su amor desde las patas hasta el pelo, mi cama con el mosquitero, ese lugar donde cerrar los ojos e imaginar que el mundo cambia y obedece a mis deseos. No fue así, no fue así. Mi futuro en la boca es lo que quiero, decir, decir el corazón, vomitar el asco y la ranura. Queda mi ropa yerta en el ropero, mis zapatos, mis paisajes del día y de la noche, el sofá donde escribo, las ventanas. Me fui con mis palabras a la calle, las abrazo, las escojo. Soy libre, aunque no tenga nada. Y las reflexiones que hace son... Sí, la wow. Cadencia, sí, triste también. Mm. Ya, yeah, claro, es que, claro. Yo encuentro que Yoconda es una gran vividora, ¿no? Mm. Es decir, que cuando Yoconda se muera, dirá, qué buena vida he tenido. Que, bueno, pero ¿cómo? Muy dura, seguro, muy dura. Pero ha hecho lo que dentro de la vida sí. Que la cada vivido, uno sí, tiene, sí. Las oportunidades que le da la vida... esto es lo mejor, ¿no? Sí, es, diríamos, disfrutona. Le apetece disfrutar de bueno, la intensa, vida. Yo sí. Es con lo que más me he quedado. Intensa. De lucha políticamente, sí, pues hasta el final. Sí. Todo, parece que lo vive todo con una intensidad tremenda. Bueno, antes de que surja alguien con un poema, porque estamos hablando sobre la edad, quiero leer en la página 228 del Ojo de la Mujer. Este poema, que me ha gustado mucho, ¿eh? Ha gustado mucho. A ver si lo puedo leer bien, que esa es otra. Notas para la madurez. Si querés que te diga la verdad, jamás quisiera envejecer, mucho menos morirme. Difícil se me hace concebir la vida sin la belleza. Imaginarme el cuerpo cediéndole paso a las leyes de Newton, desmoronándose, doblándose, ajado hacia su fin. Y soportar aquello. Pienso... en lo que nos dicen las mujeres sabias, las mayores. Dicen que la vida se abre como una alameda, cuando finalmente la experiencia alcanza el centro y la armonía del concierto de las cosas vividas se deja oír en el crepúsculo. Pero sus voces aún no me convencen. Me aferro a las curvas de mi cuerpo, a los reflejos limpios de mi carne, y me aterro al observar las primeras señales del tiempo sobre mi rostro. Aún puedo esconderlas. Aún no contemplo fisuras irreparables. Pero el paso de los días me amenaza. Me digo que sonreiré con otra belleza, que seré abuela de largas trenzas y muchos cuentos y poemas y pasteles, pero no me engaño, no me hace ninguna gracia. Sin embargo, no seré yo ni mi afán, quien cambie el mundo inexorable de todos los relojes o detenga a punta de lágrimas la Tierra orbitando obediente sobre su eje. Moriré como todos, me consumiré con mis recuerdos y tendré que hacerle frente a estos miedos e inventar una pose grácil cuando mi estructura se corroa y desvencije y tenga que apoyarme, usar anteojos, caminar despacio, cuidar la presión y el corazón. Ah, pero siento que aún no me llega la hora, y sin embargo los cumpleaños no me ayudan. Mis hijas adolescentes enseñan sus cuerpos de mujeres, mi hijo crece sin piedad, y por primera vez tengo necesidad de escribir un poema como este. Maravilloso. Me gusta mucho el tono que ha elegido para el poema y qué bien lo ha hecho, ¿no? Notas para la madurez, una coloquialidad, ¿no? Si quieres que te diga la verdad, jamás quisiera envejecer, mucho menos morirme. No me hace ninguna gracia. Tiene, ¿no? Muy, o sea, buen ritmo, sí. ¿Sabes? Es esta confesión, una especie de cosa directa y pum, ¿no? Te interpela, ¿no? Pero hay algunas veces. Dicen que la vida se abre como una alameda, cuando finalmente la experiencia alcanza el centro y la armonía del concierto de las cosas vividas se deja oír en el crepúsculo. Eso es impresionante, me ha parecido muy bonito, ¿eh? Bien, nada, estábamos con la edad, el paso del tiempo, que efectivamente es distinto. El deseo de disfrutar. Leo petición. Dice, vestime de amor, que estoy desnuda, que estoy como ciudad deshabitada, sorda de ruidos, tiritando de trinos, reseca hoja quebradiza de marzo. Rodéame de gozo, que no nací para estar triste, y la tristeza me queda floja, como ropa que no me pertenece. Quiero encenderme de nuevo, olvidarme del sabor salado de las lágrimas, los huecos en los lirios, la golondrina muerta en el balcón. Volver a refrescarme de brisa a risa, reventada ola, mar sobre las peñas de mi infancia, astro en las manos, linterna eterna del camino hacia el espejo, donde volver a mirarme de cuerpo entero, protegida, tomada de la mano, de la luz, de grama verde y volcanes. Lleno mi pelo de gorriones, dedos reventando en mariposas, el aire enredado en mis dientes, retornando a su orden de universo habitado por centauros. Vestime de amor, que estoy desnuda. Me recuerda un poco a Rubén Darío, a veces. Sí. Hay algún toque, ¿verdad? Sí, así, con las mariposas que has comentado. Sí. Y tiene algunos poemas más naturalistas. Pero bueno, ese es un tema aparte, ya propondrá Diego a Rubén Darío, me imagino, ya pronto, ¿no? Que tocará. Pues no lo sé. Cuando llegue ya veremos. Hombre, nicaragüense, ¿no? Nicaragüense. Claro, claro. Bueno, yo la verdad es que leyendo el prólogo que escribe este coronel. Bueno, que no nos ha gustado mucho a ninguno. A ninguno, a mí tampoco, ¿no? No, pero... Que debe ser un poeta, que luego le citan algún poema. Habla de muchos, de la poesía nicaragüense, sí. Y a mí, bueno, de alguna manera he dicho, oye, bueno, me apunta a muchos nombres, digo, habrá que investigar un poco, bueno, nombres que a mí yo desconocía, vamos, sí. Pero bueno, en ese sentido, sí, a mí tampoco me gustó, ni siquiera luego un segundo prólogo que hace posterior, sí. pero bueno, me he quedado con eso, o sea, me he quedado con la poesía nicaragüense. Y también la revelación de la feminidad nicaragüense, uh-huh. Como si fuera una feminidad, digamos, peculiar. Ajá, ya. Es lo que explicaba este hombre, ¿no? Uh-huh. Yo también me ha costado mucho entenderlo, y sobre todo que no tenemos el bagaje cultural como para saber a qué se refiere, ¿no? De qué poetisa se está hablando, claro. O cuál es la feminidad de la mujer nicaragüense, ¿no? Es porque... Pero sí es un prólogo que me da... Centroamericana también, ¿no? Sí, también. Mencionaba también alguna guatemalteca, ¿no? Como Ana María Rodas o alguna otra, ¿no? Bien, nada, entonces, digo, es una pregunta que os quiero hacer. ¿Cómo? Yo soy de los que les gusta calificar los poemas o los poetas. ¿Cómo la calificaríais a esta mujer? ¿Cómo calificaríais su poesía? ¿Sensual? ¿Sensual, también por ejemplo? Tiene ¿rebelde? De la experiencia, de yo la creo experiencia, que también, ¿no? Sí, ¿sería sí, una sí. poesía de la experiencia? Pero es que tú siempre dices esa expresión y yo no tengo del todo claro tú a qué te refieres cuando dices... O la gente, no sé si la gente ya cuando... Se está calentando ya. Esto se empieza a calentar. Claro, cuando ya Armando me pregunta... Ya 1 de septiembre ya estamos calentando la cosa. No, en serio, cuando dices es poesía de la experiencia, no, que exactamente... Hombre, hay una poesía, que ella cuenta mucho sus deseos que tiene en el momento en el que está escribiendo. Hay poesías más simbólicas, ¿no? Que refieren a un tipo de simbología. Ella no, ella es muy clara y ella habla de sus caderas, realista. Su menstruación, es realista y habla de los sentimientos y pensamientos que en ese momento acaecen en su mente. A eso es lo que yo llamo poesía de la experiencia. Y digo, por centrarnos un poco. Te digo porque esa expresión tiene sus connotaciones en la historia de la poesía española de la segunda mitad del 20 y tal. Esa. Sí, pero yo veo que, bueno, que hay parte de ella. Luego también he visto algo que podría llamar un poco, como de Rubén Darío, modernista. Empezar a hablar sobre paisajes naturales o el ruido de la naturaleza. También he visto esa parte, pero como separada. Bueno, pero yo es que entiendo que, sí, que esto que comentabas tú de la poesía de la experiencia, pero es, no sé, me cuesta imaginar una poesía que no surja de la experiencia. En general, quiero decir, no como etiqueta de para un grupo literario o para una corriente. Yo creo que en general, aunque no sé, sea un valiente hablando del lenguaje, no sé, yo eso también lo entiendo como como la experiencia de cada uno, igual más subjetiva o más... A la poesía de experiencia se le suele llamar a cierta poesía tipo, Luz García Montero, ¿no? Donde cuenta una vivencia que le ha pasado un poco a Carmelo, ¿no? Sí, sí, un poco sí. Carmelo, sí, no, no, si eso una narración en buena parte de algo que cotidianamente nos pasa a todos en la ciudad, ¿no? Claro, claro, si yo eso lo entiendo, pero quiero decir que al final, no sé, el poeta, quiero decir, el quien se sienta a escribir un poema, aunque pueda ser una reflexión o pueda ser una metáfora, una simbología, al final... Bueno. Hombre, es como distinguir en filosofía entre razón práctica y en razón pura, que la práctica es más diaria y cotidiana, o se puede experimentar con ella, y la otra exige pues otro nivel de conocimientos y es más especulativa, nada más. Por intentar... Sí, sí, sí. No, yo voy a ir poniendo una canción. ¿Qué vais pensando? Armando, cuando escuché algo sobre filosofía... Ibas a decir idealismo y empirismo. Pensé que ibas a ir más por ahí. Ah, también, también. Bueno, bueno. También vale, ¿eh? Cerró de nuevo su corazón de palmas. Terminó su lección de 24 horas en que la vida es un juguete que se arma y desarma. Parece un mal que se quedara quieto de repente. Milagro, resonante mujer en miniatura, mi canción, qué linda se ve. Esto es una canción basada en un poema de Gioconda Belli, cantado por se me ha ido ahora mismo la referencia, os lo digo, por Rogelio Botanz y otra persona, un tal Dani, versionando, ¿no? Como digo, a Gioconda Belli, ¿no? Pues estamos en Olvida tu equipaje, estamos en Radio Utopía, iniciando la 20ª temporada de este programa, ¿no? casi milenario, diría. Casi milenario. Tiempo al tiempo. Son milenario porque, milenario sus participantes. En el sentido de que lo estamos haciendo en algún milenio, ¿no? O sea un programa milenario, ¿no? Eso seguro, vamos. Y que ya, desde luego, dos de los cuatro participantes, dos peinamos canas sobradamente. Bueno, tres. Bueno, hay alguno que ni peina casi. No. O sea, no peinamos canas, que es distinto. No peinamos canas. No peinamos canas, bueno. Bueno, pues como estáis viendo a Gioconda, ¿no? Hablaba yo de sensualidad y hablaba de el oficio de vivir en la persona de una mujer que es nicaragüense y que es pues muy partidaria y muy participó en el gobierno sandinista, ¿no? En gobiernos revolucionarios, ¿no? Sí, sí. En Nicaragua. Es un tema interesante que podríamos hablar. Y que le ha hecho exiliarse dos veces. ¿Puedo leer un poema así y empezamos? A ver. En el libro El ojo de la mujer tiene un poema que se llama Yo fui una vez una muchacha risueña, 114. Vale, perfecto. Que habla del exilio y de su condición de mujer, que son dos temas que están muy presentes en la obra. Dice: Yo fui una vez una muchacha risueña que andaba con su risa por toda una ciudad que le pertenecía. Yo fui una vez una mujer poeta que salía con un poema nuevo, como quien sale con un hijo, a enseñarlo, a gozarlo. Yo fui una vez la madre de dos niñas preciosas y andaba segura de mi felicidad, desafiando al viento y a las cosas. Ahora yo soy una mujer que no conoce la tierra donde vive, sin amor, sin risa, sin Nicaragua. Soy una poeta que escribe escondidas en oficinas serias y casas de huéspedes. Soy una muchacha que llora debajo de un paraguas cuando la muerde el recuerdo. Soy una madre que añora la alegría de sus hijas. Ahora soy un canto de lluvia y de nostalgia. Soy de ausencia. El dolor del exilio. Que está muy presente. Muy presente. ¿Y qué página decías que está? 114. Sí, sí, sí. Ah, sí, correcto. De ojo a la mujer. Correcto. Sí, pero veo que no coinciden a veces, ¿eh? No que coincide, no. Sí, es no porque coincide. Es ediciones diferentes. No, pero con tu lectura que ya me ha sido... Hablaremos con el editor. Pero mira, yo quiero un poco recalcar lo que antes veníamos apuntando, ¿no? Esto de que casi ser... O sea, vivir es ser mujer es una forma de la vida, ¿no? Porque tengo aquí un poema que en mi libro está en la 67, querida audiencia, sacad vuestros libros de vuestros trasteros y que tenéis ahí acumulados ahí, en medio de las polvo, bibliotecas. ¿No? Bueno, la biblioteca no, porque este lo he sacado yo de la biblioteca, entonces no va a ser posible, ¿no? Pero bueno, ya lo devolveré, ¿no? Y que en la 67 hay un poema que se llama Tengo, y que dice lo siguiente: Tengo en mis ovarios semillas, poemas sin empezar, llantos y risas congelados. Quisiera poder visitar esos enormes almacenes diminutos, conocer los hijos que nunca tendré, pedirles perdón a través de la sangre. Pero fíjate qué dice, ¿no? Tengo en mis ovarios poemas sin empezar, llantos y risas congelados, ¿no? O sea, que el ser una mujer es ser una persona que vive, ¿no?, en el mundo. A mí que me expliquen, Armando, ¿por qué de tantos poemas seleccionas el mismo que yo? Porque es que se tenía clavado. Además que me ha gustado mucho la metáfora de los poemas. Y yo creo que a ti también te ha podido gustar. La creación. Sí, la creación. Eso, la mujer no solamente que crea. Es uno de sus temas muy interesantes. Sí. Tenemos unos temas paralelos que nos articulan. No, bueno, no sé si queréis leer alguno más del cuerpo. Leo consejos para la mujer fuerte, que es el primero es que me llegó, fuertes, ¿eh? Que me llegó un 8 de marzo. Sí, hombre, ese es uno pero de los hoy, 1 de septiembre, pues nos viene también. Sí. Muy bien. Cualquier día es bueno para leer consejos para la mujer fuerte. Bueno, yo creo que es un poema que hay que leer todos los días. Sí. Dice, si eres una mujer fuerte, protégete de las alimañas que querrán almorzar tu corazón. Ellas usan todos los disfraces de los carnavales de la tierra. Se visten como culpas, como oportunidades, como precios que hay que pagar. Te hurgan el alma. Meten el barreno de sus miradas o sus llantos hasta lo más profundo del magma de tu esencia. No para alumbrarse con tu fuego, sino para apagar la pasión, la erudición de tus fantasías. Si eres una mujer fuerte, tienes que saber que el aire que te nutre acarrea también parásitos, boscardones, menudos insectos que buscarán alojarse en tu sangre y nutrirse de cuanto es sólido y grande en ti. No pierdas la compasión, pero témele a cuanto conduzca a negarte la palabra, a esconder quién eres, lo que te obligue a ablandarte y te prometa un reino terrestre a cambio de la sonrisa complaciente. Si eres una mujer fuerte, prepárate para la batalla. Aprende a estar sola, a dormir en la más absoluta oscuridad sin miedo, a que nadie te tire sogas cuando ruja la tormenta, a nadar a contracorriente. Entrénate en los oficios de la reflexión y el intelecto. Lee, hazte el amor a ti misma, construye tu castillo, rodéalo de fosos profundos, pero hazle anchas puertas y ventanas. Es menester que cultives enormes amistades, que quienes te rodean y quieran sepan lo que eres, que te hagas un círculo de hogueras y enciendas en el centro de tu habitación una estufa siempre ardiente donde se mantenga el hervor de tus sueños. Si eres una mujer fuerte, protégete con palabras y árboles e invoca la memoria de mujeres antiguas. Has de saber que eres un campo magnético hacia el que viajarán aullando los clavos herrumbrados y el óxido mortal de todos los naufragios. Ampara, pero ampárate primero. Guarda las distancias, constrúyete, cuídate, atesora tu poder. Defiéndelo. Hazlo por ti, te lo pido en nombre de todas nosotras. Pues es una declaración de intenciones. No, además que manifiesto, lo has leído muy bien. Un manifiesto. Que lo has leído muy bien, con mucha fuerza. Es un manifiesto, sí. Y sí, fíjate. Pues ahora. Los 8 de marzo siempre sí. Los encuentras en... Ideas muy claras, sí. Muy Yo no he leído, moderna, no has leído, ¿no? No, todavía no. Tengo aquí para leer. Además, yo tengo aquí dos seguidos, además. Momento de codazos, echa para allá. Te lo digo por entrar en un... Y o recalcar un poco algo que... Bueno, yo quería leer menstruación. No sé si alguno lo tenía seleccionado, ¿no? Bueno, sabes que está escrito en el índice como menstruación, con dos Cs. Bueno, yo tengo menstruación, ¿no? Con el título del poema. El índice ¿Lo leo o lo leéis? No, seguro que tú tengo lo leéis. Tengo la, entre comillas, dice, enfermedad de las mujeres. Mis hormonas están alborotadas. Me siento parte de la naturaleza. Todos los meses esta comunión del alma y del cuerpo, este sentirse objeto de leyes naturales, fuera de control, el cerebro recogido volviéndose vientre. Pero es que me voy a otro poema que está dedicado a su hija y que me parece que tiene el mismo tenor, ¿no? A Melisa, mi hija, un poco más adelante, página 74 tengo yo. Es un poema de amor de una madre a una hija, ¿eh? Y yo creo que esta es una enorme poeta amorosa, Gioconda Belli, ¿no? Sin duda. Tanto con respecto al amor erótico de hombre, mujer o de lo que sea, como al resto de las mujeres, como a su hija y como a la humanidad y a la vida, ¿no? Sí, los poemas suyos a su hija me recuerda a tus poemas a tu hija. Son muy luminosos y llenos de amor. Tiene tres hijas. Yo te digo que me siento muy cercano a ella, ¿no? A Gioconda, sí. Sí. Muchas cosas. A Melisa, mi hija. Te quiero con el pelo, los ojos, los brazos y las piernas. Todo lo que soy yo te quiere y te conoce. Mi amor es como un cántaro que lleno de agua nunca se rebalsa. Mi amor me hace universal y planetaria. Me une a los animales y las plantas. Me hace enorme, incontenible, inmensa. Canta en mi cuerpo, reboza de ternura. Te hace nacer de nuevo en un parto infinito mientras te duermes apretadita y contenta contra mí. Es una dulzura, fíjate lo que decía el otro, ¿no? Todos los meses esta comunión, me siento parte de la naturaleza y ahora Mi amor me hace universal y planetaria. Mm-hmm. Me une a los animales y a las plantas, ¿no? Mm-hmm. Y a mí esto me encanta. Qué sensible. Es lo que decía antes, que tenía toques un poco naturalistas en algunas ocasiones. De comunión con la naturaleza. Sí, panteístas. Sí, sí. Y como de intensidad también de la vivencia. Yo me refería cuando hablaba de ese americano. Ese americano. Ya, ese convivir con la naturaleza, sí. ¿No? Someter a la naturaleza. Los volcanes. Es una cosa que has dicho tú, Sol, ¿no? O sea, sí. No recuerdo cómo lo has dicho, pero... Ella está viviendo, pero tú puedes vivir y ya está. Pero está viviendo y pensando a qué responde todo eso, ¿no? Que ella vive, a qué pertenece ella, ¿no? Sí, sí. Y se da cuenta perfectamente de que ella es, o sea, es una poeta como telúrica, ¿no? O sea, como que está enraizándose en la tierra, ¿no? Sí, en la tierra física. De hecho, ella se llama a sí misma tierra, ¿no? Hablando de la... de la semilla del sexo, ¿no? Y debe tener una como una experiencia de su propio cuerpo también bien como muy intensa con el amante, con los hijos, con la gente en general. Tengo aquí unos, me dejáis, que también de la hija, que habla de una de sus hijas y mezcla un poco la idea esta del exilio y tal. Dice, ya van meses, hijita, que no te veo. Meses en que mi calor no ha arrullado tu sueño. Meses en que solo hemos hablado por teléfono. Larga distancia, hay que hablar a prisa. ¿Cómo explicarte, mi amor, la revolución a los 2 años y medio? ¿Cómo decirte, las cárceles están llenas de gente, en las montañas el dolor arrasa poblados enteros, y hay otros niños que no escucharán ya la voz de sus madres? ¿Cómo explicarte que a veces es necesario partir porque el cerco se cierra y tienes que dejarte tu patria, tu casa, tus hijos, hasta quién sabe cuándo, pero siempre con la fe en la victoria? ¿Cómo explicarte que te estamos haciendo un país nuevo? ¿Cómo explicarte esta guerra contra el dolor, la muerte, la injusticia? ¿Cómo explicarte tantas, pero tantas cosas, mi muchachita? 2 años. Es una belleza. Que este es el, me parece, es el que han cantado, ¿eh? Los de muchachita, ¿no? Y qué duro, ¿eh? No lo sé. Y qué duro, ¿verdad? Y qué duro. Y qué duro. Es lo que yo estaba... Te estamos construyendo un nuevo país para ti. Es tremendo, sobre todo cuando, sabiendo que esta mujer sigue exiliada, o sea, vuelve a estar exiliada, que es una vida de lucha... sin parar. Continúa. Me imagino que escribía el poema este al principio de la revolución sandinista. Claro, la niña tenía 2 años, imagínate, una de las niñas, vamos. Y eso, la intensidad con la que vive las cosas esta mujer, de que con todo el cariño a su hija es capaz de alejarse de ella por también construir un país, por el amor de otros niños, ¿no? De que lo necesitan, ¿no? Es tremendo la... Sí, la intensidad. La entrega. Y la fortaleza también, no sé, o sea, bueno, esta mujer tiene muchas cualidades. Que podemos decir que es una poetisa pasional, ¿eh? Es una poetisa pasional, pero con todo, ¿eh? Otro adjetivo que con lo bueno que eso tiene, con lo bueno que eso tiene, cuidado, que yo esto lo veo como una virtud en ella, no sé, si en todo el mundo en ella, sí, por eso que la eso que tiene, no como un qué, un problema, un pecado, una desgracia, sino como un poder que ella pues exacto, entrega a ella. Un poder, eso es. Sí, de la desgracia hace un poder. Totalmente. Sí. Es una mujer fuerte, desde luego. Totalmente. Bueno, voy a leer yo uno que tengo aquí, pero es un poco largo, así que yo creo que me podríais ayudar. ¿El de Nueva York? No, amo a los hombres. Buenísimo. Y les canto. Muy largo, pero... Este es largo, pero... Un poemón. Yo puedo leer la primera página, entonces luego... Página. Según mi edición del año 2023, la 117. Sí, la mía también. Amo a los hombres. 117, espérate un segundo. Yo creo que en la edición, que es del 2007, está en la misma página. Impresionante. Sí, una celebración. Sí, es un pedazo de poema. Sí, una celebración de los... Un pedazo de poema en todos los sentidos. También es muy largo, bueno. ¿Eh? Venga, pues empiezo yo y la siguiente página, por ejemplo, es que no. o así, como queráis. Sí. Bien. Amo a los hombres y les canto. Vale, un segundito. Pero no está en la misma página, Cristóbal. Pues lo hacemos por páginas, entonces, ¿o cómo? No, yo tengo en la 109. Sí, ¿no os parece? Venga, vamos, sí. Venga, sí. Adelante. Entonces, ¿cómo hacemos? A ver, por turnos. Venga, empiezo yo, por ejemplo, y luego... bueno, espérate, porque si no podemos hacerlo... Es que iba a decir si había como empiezas tú... 5 páginas, vamos a leer cada uno una página. Venga, ya, hombre. Venga, pues empiezo yo. Y luego, por ejemplo, Sol. Venga. Vale, y vamos por allá... Como en el colegio. El driver, el último. Ese. No os perdáis, atentos. Amo a los hombres y les canto. Amo a los hombres y les canto. Amo a los jóvenes, desafiantes, jinetes del aire, pobladores de pasillos en las universidades, rebeldes, inconformes, planeadores de mundos diferentes. Amo a los obreros, esos sudorosos gigantes morenos que salen de madrugada a construir ciudades. Amo a los carpinteros que conocen a la madera como a su mujer y saben hacerla a su modo. Amo a los campesinos que no tienen más tractor que su brazo, que rompen el vientre de la tierra y la poseen. Amo, compasiva y tristemente, a los complicados hombres de negocios que han convertido su hombría en una sanguinaria máquina de sumar y han dejado los pensamientos más profundos, los sentimientos más nobles, por cálculos y métodos de explotación. Amo a los poetas, bellos ángeles, lanzallamas, que inventan nuevos mundos desde la palabra, que dan a la risa y al vino su justa y proverbial importancia, que conocen la trascendencia de una conversación tranquila bajo los árboles. A esos poetas vitales que sufren las lágrimas y van y dejan todo y mueren, para que nazcan hombres con la frente alta. Amo a los pintores, hombres colores, que guardan la hermosura para nuestros ojos, y a los que pintan el horror y el hambre, para que no se nos olvide. Amo a los solitarios pensadores, los que existen más allá del amor y de la comprensión sencilla, los que se hunden en titánicas averiguaciones y se atormentan día y noche ante lo absurdo de las respuestas. A todos amo con un amor de mujer, de madre, de hermana, con un amor que es más grande que yo toda, que me supera y me envuelve como un océano, donde todo el misterio se revuelve en espuma. Amo a las mujeres desde su piel, que es la mía, a la que se revela y forcejea con la pluma y la voz, desenvainadas, a la que se levanta de noche a ver a su hijo que llora, a la que llora por un niño que se ha dormido para siempre. A la que lucha enardecida en las montañas, a la que trabaja mal pagada en la ciudad, a la que, gorda y contenta, canta cuando echa tortillas en la pancita caliente del comal, a la que camina con el peso de un ser en su vientre enorme y fecundo. A todas amo y me felicito por ser de su especie. Me felicito por estar con hombres y mujeres aquí, bajo este cielo, sobre esta tierra tropical y fértil, ondulante y cubierta de hierba. Me felicito por ser y por haber nacido, por mis pulmones que me llevan y me traen el aire, porque cuando respiro siento que el mundo todo entra en mí y sale con algo mío, por estos poemas que escribo y lanzo al viento para la alegría de los pájaros, por todo lo que soy y rompe el aire a mi paso, por las flores que se mecen en los caminos y los pensamientos que, desenfrenados, alborotan en las cabezas, por los llantos y las rebeliones. Me felicito porque soy parte de una nueva época, porque he comprendido la importancia que tiene mi existencia, la importancia que tiene tu existencia, la de todos, la vitalidad de mi mano unida a otras manos, de mi canto unido a otros cantos, porque he comprendido mi misión de ser creador, de alfarera de mi tiempo, que es el tiempo nuestro. Quiero irme a las calles y a los campos, a las mansiones y a las chozas, a sacudir a los tibios y haraganes, a los que reniegan de la vida y de los malos negocios, a los que dejan de ver el sol para cuadrar balances, a los incrédulos, a los desamparados, a los que han perdido la esperanza, a los que ríen y cantan y hablan con optimismo. Quiero traerlos a todos hacia la madrugada, traerlos a ver la vida que pasa, con una hermosura dolorosa y desafiante, la vida que nos espera detrás de cada atardecer, último testimonio de un día que se va para siempre, que sale del tiempo y que nunca volverá a repetirse. Quiero atraer a todos hacia el abrazo de una alegría que comienza, de un universo que espera que rompamos sus puertas con la energía de nuestra marcha incontenible. Quiero llevarlos a recorrer los caminos por donde avanza inexorable la historia. Porque los amo, quiero llevarlos de frente a la nueva mañana. Mañana lavada de pesar que habremos construido todos. Vámonos y que nadie se quede a la zaga. Que nadie perezoso, amedrentado, tibio, habite la faz de la tierra para que este amor tenga la fuerza de los terremotos, de los maremotos, de los ciclones, de los huracanes, y todo lo que nos aprisione vuele convertido en desecho, mientras hombres y mujeres nuevos van naciendo erguidos, luminosos, como volcanes. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Ay, ay. Oye, qué bien lo hemos ensayado esta tarde. Esto, claro. Ha costado, pero ha salido bien. Es ha salido bien. Sí. Magnífico, no, este poema. Sí. Pero fíjate que yo tenía señaladas aquí dos frases de la tercera página, ¿no? Dice, a todas amo y me felicito por ser de su especie. Pero sobre todo, volviendo un poco a lo que hablaba antes, de cómo ella, lo que tú decías, cómo ella se inserta en... No vive y ya está, sino... Dice, he comprendido la importancia que tiene mi existencia, la importancia que tiene tu existencia, la de todos, ¿no? Mm-hmm. O sea, el sentido de las cosas, ¿no? Si es que tienen alguno, pero ella se lo busca, se lo da, lo tiene para ella, ¿no? La vitalidad de mi mano unida a otras manos, mm-hmm. de mi canto unido a otros cantos. Es decir, es político. Se le ve, sí, claro, se le ve ese, ¿no? esa cosa de guerrillera, ¿no? Que mm-hmm. tiene, que cuando escribe lo de las mujeres y escribe esto está... Sí. Es que es, animando, es lo bonito, ¿no? de Yoconda, ¿no? Que, sí. que está hablando Yoconda Belli y sí. está hablando de que es una mujer que ama como una mujer, que tiene hija, que tiene menstruación, que tiene ovarios, que tiene lucha guerrillera, que tiene visión del mundo. O sea, es muy una posición muy muy personal, ¿no? Sí, y, que realmente... y como muy de una persona que mueve, que y, seguramente mueve más. Sí, y me da, llama la atención mucho que en cualquier poema, de la temática que sea, habla de todo ello casi, ¿no? O sea, sí, muy, realidad, sí, sí, sí. Yo intentaba dividir un poco por temáticas algunos poemas que había elegido y pero no mucho podía mezcla, difícil, sí. Es difícil. Oye, en vez de leer un poema entero, porque hemos leído antes uno muy largo, yo he hecho una pequeña selección, por lo menos quiero leer uno de fragmentos uh-huh. dentro de los poemas, ¿no? Uh-huh. Entonces, en la página, Emilio, creo que coincide con el tuyo, nada más, 230, bueno, da igual, es el poema que empieza Poemas del Encuentro, que es precioso, pero no quiero leerlo entero, solamente quiero que le escuchéis, ¿eh? Como una delicia, porque es lo que acaba de decir Armando, porque de verdad confluyen todos los elementos de los que estamos hablando. Y dice... La experiencia de la vida es la pasión de beberla, hasta la embriaguez profunda, cantar, bailar, decir versos hermosos y luego dormir. Me parece precioso, de verdad, ¿eh? Es que además, que es, claro, qué cosa más, es lo más bonito que hay, sí. cantar, bailar, decir versos. Celebrar. Y sí, celebrar. Celebrar, celebrar, sí, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Pero bueno, alguna vez, en alguna ocasión he podido compartir... versos con algún amigo y demás, y me ha parecido de las cosas más bonitas que se pueden hacer en la vida, ¿no? Y luego dormir, que supongo se referirá al morir, o sea, también aceptación de la muerte, ¿no? Exacto, que somos... Que acepta la vida de verdad, acepta la muerte, y el que ama la vida de verdad quiere y desea la muerte, es una cosa, y bueno, pues... A pesar de que muchas veces uno se haga viejo, ¿verdad? En el camino. Eso es. Pero por eso la necesidad de ser intensos, ¿no? De, sí, de, sí, de beberse sí. la vida a sorbos, ¿no? Sí, sí. Por eso esa necesidad. Carpe diem. No sé si habéis seleccionado o habéis pensado un poquito en esta faceta política... Yo tenía aquí un poema que en mi edición está en la 155, que se llama Patria Libre, 19 de julio de 1979, que es la fecha de la en que se inicia, y el 20 también de julio, la revolución sandinista contra el dictador Anastasio Somoza, ¿no? Uh-huh. Que es un poco largo, no lo quiero leer entero, pero vamos, sí que si os parece os leo algún fragmentito, ¿no? Uh-huh. Como es lo siguiente... Extraño, Patria Libre, 19 de julio de 1979. Extraño sentir este sol otra vez y ver júbilo de las calles alborotadas de gente, las banderas rojinegras por todas partes y una nueva cara de la ciudad que despierta con el humo de las llantas quemadas y las altas hileras de barricadas, ¿no? Bueno, etcétera, no lo sí, leo. Sí, es el triunfo de la revolución. Sí, sí. Pero bueno, empezar a hablar también de las muertes de las personas que de Ricardo, de Pedro, de Carlos, los ¿no? Los que quedaron atrás. Quedaron atrás, ¿no? Uh-huh. Que se dejaron la vida para conseguir este momento y este día, que es una... Y al final, si queréis, leo un poco lo último, ¿no? Dice, sabremos como ellos pensar en los días hermosos que verán otros ojos y en esta borrachera de libertad que invade las calles, mece los árboles, sopla el humo de los incendios, que nos acompañen, tranquilos, felices, siempre vivos, nuestros muertos. Sí, un recuerdo y una memoria para los que estuvieron allí. El tema de la memoria, ¿no? Sí, sí, la memoria histórica. Es curioso porque dentro de lo que ha escrito mucho, que yo sepa, dedica pocos poemas al éxito de la revolución. Pocos más, sí, pocos más. O sea, ¿qué pasaría? ¿En qué poco tiempo la cosa empezaría a ver, a observarse algo que no gustó, ¿no? Pero que vivió el momento glorioso de antisandinista. Eso tiene que ser espectacular vivir, ¿no? Eso sí. Es, vivir bueno, esos momentos. Yo creo que nosotros lo hemos vivido un poco cuando la época del 15M, ¿no? Que fue algo parecido, algo que se puede hacer un poquito, ¿no? Sí. Desde luego, vamos, no unas elecciones, no. Es otra cosa, es un movimiento de calle y de revolución integral de la sociedad, no es unas elecciones sin más. Y eso, no, os lo quería decir porque me gustaría saber qué pasó en esa época, me gustaría saber que me explicara alguien, algún historiador leído. Bueno, ella misma, que está ella en Madrid. Ella misma, seguro que lo podría explicar qué pasó, por qué se acabó la revolución tan pronto, bueno, pues todo un poco, ¿no? Porque yo en su momento, cuando estaba estudiando, la seguí, esa revolución, y me interesaba mucho la revolución sandinista. Y ya luego se empezó a envenenar con el paso del tiempo. Seguimos con esta Yoconda Belli activista. Sí, dice, no nos queda demasiado tiempo. Vale. O sea, son 17. Vale. Y sí que me gustaría tocar el tema del poema sobre la poesía, que ya tiene, pero dale. Que ya, bueno, termina. Antes la revolución. Dice, huelga. Dice, quiero una huelga donde vayamos todos. Una huelga de brazos, de piernas, de cabellos. Una huelga naciendo en cada cuerpo. Quiero una huelga de obreros, de palomas, de choferes, de flores, de técnicos, de niños, de médicos, de mujeres. Quiero una huelga grande. Que hasta el amor alcance, una huelga donde todo se detenga, el reloj, el plantel, el bus, la carretera, las fábricas, los colegios, los hospitales, los puertos, una huelga de ojos, de manos y de besos, una huelga donde respirar no sea permitido, una huelga donde nazca el silencio para oír los pasos del tirano que se marcha. Muy bueno. Muy bueno. Precioso. Es cañera. Sí, es cañera. Armando, no sé si ¿qué tienes tema, ¿qué tema algún... habías comentado, Armando? El tema de la poesía, ¿no? Tengo este poema con algunos poetas que lo habéis mencionado antes, yo creo. Sí. O creo que lo manda, no sé si lo habéis mandado a alguno. Es posible que lo haya enviado algunos poetas, yo. ¿No? Sí. ¿Lo quieres leer, Cristóbal? No, tú. No, tira. Por favor. Es que yo soy una persona educada, joder. Que no, me vamos a ver. Por lo menos lo intento parecer. No te líes. A ver, algunos poetas. No, tengo aquí uno de esos. Claro que no somos fúnebres. No, pero eso es... Ah, no, pero el que yo tengo es Fuera de Fuego de Padilla. Pero que no es ella. No. Estamos haciendo un monográfico sobre Yoconda. Vale, pero ¿y por qué sacas ahora eso? Pues no sé por qué. Bueno, algunos poetas. Ah, porque lo leí en El País. Lo leí en El País y me pareció interesante para el día de hoy, efectivamente. Uh-huh. Al poeta, despídanlo. Ese no tiene nada aquí, nada que hacer. No entra en juego, no se entusiasma, no pone en claro su mensaje, no repara siquiera en los milagros. Se pasa el día entero cavilando. Encuentra siempre algo que objetar. Pues esta mujer, Fuera de Juego de Padilla, parece que hace todo lo contrario, sí. ¿No? Parece que hace... Bueno, era para inspirarnos, nada más. Yoconda no es así. No, es todo lo contrario, ¿verdad? Sí. Es apasionante y apasiona cuando lee sus poemas, aunque sean largos algunos. Armando, no, adelante. No. Diego. No, al poeta, es que perdóname. Sobre el... Dice, creo que mi poesía nace de la felicidad. De esa conciencia dolorosa de ser feliz sin motivo. Ser feliz como una necesidad intransigente que no admite los momentos de tristeza, que exige la risa, el sol, a lo largo de todos los días, en los ratos más inesperados, porque para escribir necesito ser feliz, sentirme como un caballo relinchón, explotar las palabras como malinchazos, llenarme de maleza cosquillosa hasta el borde, hasta que se me salga el alma, el goce que me hace poeta. Muy bueno, yo lo tenía también apuntado. Sí, sí, yo tenía algún otro, como por ejemplo el siguiente, dáteme poema, ¿no? Pero mira, me voy a decantar por La sangre de los otros, La sangre de otros, que está en la 164 de mi edición, que dice lo siguiente: leo los poemas de los muertos, yo que estoy viva, yo que viví para reírme o llorar y gritar patria libre o morir sobre un camión el día que llegamos a Managua. Leo los poemas de los muertos, veo las hormigas sobre la grama, mis pies descalzos, tu pelo lacio, espalda encorvada sobre la reunión. Leo los poemas de los muertos y siento que esta sangre con que nos amamos no nos pertenece. Que me parece una, pues eso, la asunción de una deuda, ¿no? Con otros poetas. Y me parece un poema muy, muy bonito. Oye, que veo que no habéis leído ninguno de Mi íntima multitud. No lo tenemos. No, es que este le encontré yo en la biblioteca. Son unos poemas intimistas, que ya sé que estamos justos. No, quería leer solamente uno. Voy a ver, vamos a ver el 86, Lamentación, o si no, el contestador automático. Son mucho más intimistas, ¿eh? Lamentación inútil. Hay un cuerpo queriendo nacer bajo mi cuerpo. El cuerpo inalcanzable, bello, enhiesto de la joven que fui, que sigo siendo cuando cierro los ojos y rehúso mirarme en el espejo. Precioso, muy bonito. Bueno, luego, hay unos poemas eróticos muy, muy buenos también. Sí. Hombre, hermano, que yo en este libro los he encontrado aquí en el ojo de la mujer al final. Pues venga, vamos a hincarle el tiente. Vamos a darle un poco, porque... Sí. U otras cosas. Uno rapidito. Aquí, que... Escándalo de miel. Sí. ¿Dices uno rapidito que tenga que decir? Un poema rapidito, digo. Ah, vale. Bueno, yo este me gusta por... Bueno, todos me han gustado, sí, todos estos de la parte final, estos que son más eróticos, sexuales, ¿no? Pero este que tiene un punto científico. Qué raro. La nueva teoría sobre el Big Bang. Ah. El Big Bang fue el orgasmo primigenio, orgasmo de los dioses amándose en la nada. Cada vez que te amo, repito la génesis universal, protones y neutrones, neutrinos y fotones, saltan de mí encendidos a crear nuevos mundos, centellas y meteoros se cruzan con mis gritos. Te amo mientras mis pulmones crean la vía láctea de nuevo y el sol vuelve a nacer redondo y amarillo de mi boca. La luna se me suelta de los dedos, Marte, Plutón, Neptuno, Venus, Saturno y sus anillos. Las novas, supernovas, los agujeros negros, anillos concéntricos de galaxias innombrables se desgajan de mis contorsiones. Soy Gala, soy todas las diosas explotando. Entre luz de centellas, tu planeta de fuego prende mis luces todas. Brotan mundos, cometas, meteoros que hacen trizas. Lluvias de estrellas danzan en el arco del éter. Nace por fin la Tierra, sus edades de magma y cataclismos. La primera partícula de vida moviéndose en la hierba, su cilicio, y luego es el silencio. Velocidad de materia que se dispersa en círculos. Tus soles y mis soles se asientan en su espacio. Es el frío, la grandeza del tiempo, la eternidad, el azul y el rojo. Los sonidos, la estática, el amor insondable, tu amor tierno, tus manos en mi frente, las campanas a lo lejos. Bing, bang, bing, bang, bing, bang, big bang. Muy bien, precioso. Es el último, ¿verdad? Penúltimo, antes. El penúltimo, sí. Pero vamos a palabra, si os parece, a Sol, ya casi uno, para cerrar, ¿eh? Muy cortito, que también yo creo que viene a recoger todos los poemas sensuales, eróticos que tiene, que son muchos y que hay que leer. Pero este yo creo que cierra un poco la... o da cuenta. Dice, se llama Del qué hacer con estos poemas. Dice, pienso que juntaré mis poemas, agarrados como una fila de huracanes, y haré un libro desafiante y bello para vos. Un libro donde estaremos felices, o ariscos como gatos discutiendo. Un libro que flote en el tiempo de tu tiempo, y que podás enseñar a tus nietos y decirles, miren cómo me amó esta mujer, con orgullo de macho idolatrado. Lo leí, sí, me gustó. Compañeros. Ahí remito a que lean a Yoconda Belli. Sí, la verdad es que yo creo que es una poeta riquísima, ¿no? Sí. En en todos los sentidos. Sí. Gracias, Mica. Muy exuberante, sí. Llena de vida. Muy accesible. Una poeta muy completa. Sí, sí, exuberante y de... Yo voy a regalar libros de Yoconda Belli, lo tengo clarísimo. Porque es muy accesible. Y es como regalar vida, ¿no? Es como el corazón ahí, pam, pam, pam. Vamos, primero voy a leer más, porque solo tenía este libro, pero voy a leer más y voy a regalar libros de esta poeta. Porque está lleno de vitalidad y de futuro. Comentario de texto en la EBAU. La poesía de Yoconda es un arma cargada de futuro. ¿Da tiempo a leer recorriéndote? Si no es muy largo, sí. Bueno, da tiempo. Dice, recorriéndote, dice, quiero morder tu carne, salada y fuerte, empezar por tus brazos hermosos como ramas de ceibo, seguir por ese pecho con el que sueñan mis sueños, ese pecho cueva donde se esconde mi cabeza, hurgando la ternura, ese pecho que suena a tambores y vida continuada. Quedarme allí un rato largo, enredando mis manos en ese bosquecito de arbustos que te crece suave y negro bajo mi piel desnuda. Seguir después hacia tu ombligo, hacia ese centro donde se empieza el cosquilleo. Irte besando, mordiendo, hasta llegar allí a ese lugarcito apretado y secreto que se alegra ante mi presencia, que se adelanta a recibirme y viene a mí en toda su dureza de macho enardecido. Bajar luego a tus piernas firmes como tus convicciones guerrilleras, esas piernas donde tu estatura se asienta, con las que vienes a mí, con las que me sostienes, con las que enredas en la noche entre las mías, blandas y femeninas. Besar tus pies, amor, que tanto tienen aún que recorrer sin mí y volver a escalarte hasta apretar tu boca con la mía, hasta llenarme toda de tu saliva y tu aliento, hasta que entres en mí con la fuerza de la marea y me invadas con tu ir y venir de mar furioso y quedemos los dos tendidos y sudados en la arena de las sábanas. Qué bonito. Precioso. Ahí queda eso. Y qué es precioso, qué bien, ¿no? Qué belleza, ¿verdad? Sí. Qué bueno, belleza. Pues amigos, ahora sí que nos tenemos que marchar. Voy a poner Es hora de penetrar el sueño. Es un tema de Karma Canela. Musicaliza algunos poemas de Yoconda Belli, ¿no? Y os quiero agradecer que hayas venido esta tarde. Gracias a ti por la invitación. Muchas gracias, Armando. Es una buena forma, ¿no?, de empezar el curso. Gracias, Yoconda. Mejor día uno de Yoconda, besos. De toda la historia. Y uno de septiembre. De mi vida laboral. Compañeros, salud. Y poesía. Parece que no existieras más que para dormir. Solo yo seré la fuerza acurrucada que ha puesto mi amor en estado de sitio. En estado de sitio. Solo yo sé de la fuerza. estado de sitio.